Buenos Aires Ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Apartaron al juez Federico Villena de la causa por el espionaje ilegal. En la resolución, la Cámara Federal de La Plata hizo lugar al planteo de varios abogados defensores y resolvió que la causa pase al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora a cargo del juez Luis Auge. Se trata de la causa que investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante el gobierno de Mauricio Macri. Sociedad. Casi 300.000 usuarios menos circularon en transporte público del AMBA. Tras el primer día de la nueva etapa de cuarentena estricta, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, informó que 685.998 usuarios utilizaron trenes, subtes y colectivos para trasladarse. la caída en el transporte público es del orden del 30%, tal cual estimábamos, del promedio del 1.050.000 pasajeros que hemos tenido en las últimas 8 semanas, caímos ayer por debajo de los 700.000 usuarios, 678.000 pasajeros para ser más exactos, muy cercano a la base estimada. Bueno, esperamos que esto se mantenga en ese sentido, creemos que debería ser así en función de que, como siempre decimos, la cantidad de personas que se transporta está asociada a la cantidad de actividades habilitadas. Indudablemente que las cantidades de actividades habilitadas han hecho un fuerte impacto en el transporte público de pasajeros, en la baja del transporte público de pasajeros y también en la movilidad general, tanto de vehículos como personas por otros medios. Así que la baja generalizada tiene que ver con eso. Río Negro. Instalan cámaras térmicas en hospitales para medir la temperatura. Se trata de los hospitales de San Carlos de Bariloche, Cipolletti y Chuelechuel y se estima que en una segunda etapa cercana se llevará esa tecnología a los hospitales de General Roca y Viedma, entre otras localidades. El principal objetivo de estos dispositivos es poner a disposición de la Estrategia Sanitaria Provincial la tecnología que puede ser implementada rápidamente en función para el abordaje de la situación. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Noticia de la mañana del día de hoy, el juez Federico Villena del juzgado Lomas de Zamora fue apartado de la causa por el espionaje ilegal macrista. Esto fue una decisión de la Cámara Federal de La Plata a cargo de Roberto Lemos Arias, que admitió el planteo realizado por varios de los espías imputados, quienes dudaban de la imparcialidad del magistrado. Va a pasar al juzgado número 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien ya está investigando otro caso de espionaje ilegal, en este caso sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. Así que es. Una novedad, restarán los próximos días evaluarla positiva o negativamente. Uno a priori la ve negativa, puesto que había avanzado y mucho y tenía evidentemente la decisión Villena de seguir avanzando. Sí. Y Comodoro Py, al no poder tomar las riendas directamente, lo ha hecho a través de, por lo menos, sacarlo de la escena por un tiempo. Bueno, de todas maneras, bueno, primero estas recusaciones fueron planteadas por los abogados de los ex espías que habían sido obviamente llamados a declarar y detenidos en el marco de esta causa de espionaje por Villena. Primero, Leandro Araque, Fernando Melo, o sea, las defensas, ¿no?, de ellos, igual que el Jorge Turco Sáez, los ex espías de la AFI. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema acá de la recusación y por qué la acepta el juez Lemos Arias? Básicamente porque Villena es quien disponía de las órdenes judiciales para darle cobertura legal a algunos operativos de inteligencia. Ustedes recordarán que, ¿se acuerdan?, en el marco de el G20 uh-huh. y, digamos, las maniobras de seguridad y demás, habían escuchado supuestamente, porque esto recae en el juez de Lomas, Villena, porque habían escuchado supuestamente a unos anarquistas en la Plaza Avellaneda hablar sobre que era el momento ideal para atacar o realizarle un atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que lo que hace Villena es permitir un seguimiento de la presidenta, pero nunca le notificó a Cristina Fernández de Kirchner que estaba siendo seguida por espías de la AFI. Uh-huh. Entonces es por eso que lo que dicen la defensa de los espías, de apartarlo a Villena, porque es un juez que puede ser parcial. Ajá, claro. Es una la verdad que es digamos, es un buen argumento. Sí, es un buen argumento. Bien aprovechado además. Y bueno, Juan Pablo Auge deberá seguir. Ya se han tomado declaración indagatoria en el día de ayer y antes de ayer a la mayoría de los que han sido detenidos. Y bueno, habrá que esperar para ver las próximas definiciones. Si sigue avanzando Juan Pablo Auge en el mismo sentido en el que lo venía haciendo Villena, si se frena, uh-huh. Y cómo siguen las investigaciones. Así es. ¿Qué es lo que dijo el camarista que decide apartarlo a Villena del caso? Es: en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas. Claro, si Villena de alguna manera formaba parte o dio órdenes para seguir a Cristina Fernández de Kirchner, y estás como un poco de los dos lados. Claro. Entiendo que había avanzado Villena en ese sentido. Y también creo que responde a los vaivenes propios del sistema judicial, del poder judicial, de los cambios políticos. Claro. Sí, además, a ver, es sensible y susceptible porque la objetividad judicial no existe. Nunca vas a encontrar a alguien plenamente aislado de cualquiera de los actores políticos. No, siempre. Seguramente. A ver, menos en la justicia federal. Y menos con el sistema mediático que encontrás hoy. Siempre vas a encontrar una foto en una cena de alguien con otra persona. Uh-huh. Y vincularlos, aunque sea mediáticamente, o hacer una relación personal, siempre es posible. Veremos cómo sigue y qué se encuentra de Juan Pablo Auge, que es un juez platense que ha tenido participación en distintas causas, que su padre y su hermano fueron presidentes del Colegio de Abogados de La Plata, hombre de Citibel. Vamos a investigar acerca de su filiación futbolística. Muy también, bien. Por supuesto, como debe ser. Si es fundamental. Citibel, si es Citibel, debe ser pincha. Eso lo quiero decir, pero bueno. Y esperemos así, que siga con la misma celeridad que tenía Villena, ¿no? En avanzar ojalá, sobre ojalá esta causa. Ojalá sea así. En cualquier caso, los imputados, ya valga la redundancia, imputados están y uh-huh. han sido detenidos, demorados, y por ejemplo, la respuesta política que ha dado el PRO en su conjunto para defender al exsecretario de Macri, Darío Nieto, habla de, digamos, saltaron como leche hervida, y habla de la suspicacia que hay en el PRO sobre lo que puede llegar a decir Darío Nieto, uh-huh. que inmediatamente, apenas llegó la policía a visitarlo, empezó a mandar mensajes para todos lados. Así es. También hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con este señor, el chef, que no tenía ningún tipo de título o currículum como para ser espía de la AFI. Sí, era muy cercano a Gustavo Rivas, uh-huh. y por eso lo contratan. Y aparte con sueldos que, recordemos, son pagados por los las reservas uh-huh. destinadas para la AFI, los fondos reservados. Claro. Bueno, que no se había presentado ante el juzgado y estaría prófugo. No sé en las últimas horas si hubo algún tipo de cambio, pero él todavía no se presentó. Bueno, ahora recusaron al juez y hay que ver qué es lo que pasa. Pero por el momento es esta persona quien seguía a Santilli. Uh-huh. Recordemos, claro. Estaba involucrado en el espionaje al macrista Santilli. Así que así vamos es. A ver qué es lo que sucede con esto. 11:14 de la mañana, en un momentito nada más, David Ríos y la columna de salud. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Termómetro. Salud y derechos en Desde el Barrio. Y ahora sí, día viernes, día de salud.